por suerte tuvimos mucha convocatoria. Los principales que queríamos que compartan con nosotros son los que van a supuestamente estar a cargo de nuestra ciudad. Esperemos que realmente esta experiencia sirva, porque venimos hace tiempo reclamando por la accesibilidad y hace mucho tiempo que se pierde, ¿no?, todo esto. Vieron que está la gente de Córdoba, vino gente de Altagracia, como decíamos recién, es gente que realmente quiere venir a pasear a Carlos Paz, y Carlos Paz es totalmente inaccesible. Son muchas las imposibilidades, ¿no?, para la hora de transitar. Todas, no hay accesibilidad en Carlos Paz, por más que vemos rampas pintadas de amarillo y vemos esas cosas, pero nada sirve, lo que está hecho nada sirve. Ahora lo pudimos ver en la calle, ¿hay otros lugares o en otro tipo de situaciones donde también se presente esto? Y obviamente que todos los comercios deben ser accesibles, los baños deben ser accesibles, los hoteles deben ser accesibles. En una ciudad turística tenemos que planificarlo para todos, ¿no? ¿Y esto no, o sea, ustedes ya comprobaron que no es así? No, muy pocos hoteles son accesibles y la mayoría de los comercios no. Si es un grupo de personas como hoy, 4 o 5 personas en silla de ruedas, no sé en qué comercio o en qué bar o en qué restaurante nos podremos sentar a tomar algo. Es imposible. Hoy se visibilizó acá de esta manera, digo, ¿van a seguir haciendo otro tipo de manifestaciones o pedidos? No, ya no. Directamente calculo que la semana próxima vamos a ir a la justicia, que es lo que venimos proclamando hace 3 años, así que bueno, iremos a reclamar por lo que no se hizo en estos años. ¿Qué impacto esperas que tenga este sillarruedazo en quienes pretenden candidatarse para el año que viene en los distintos niveles del Estado que van a elegir y renovar autoridad? Y el impacto ojalá que sea el mismo que tuvo conmigo, ¿no? De pensar en que necesitamos la accesibilidad y necesitamos la ciudad para todo. Yo cuando hice esta experiencia hace 3 años atrás me di cuenta que indefectiblemente si me llegaba a ocurrir algo, como le pasó a mi mamá hace 3 años que tiene que estar en silla de ruedas, nunca más pudo salir, nunca más pudo salir a la calle, ¿no? Hoy, aparte, hubo imposibilidades por el tema del transporte también para llegar a Villa Carlos Paz. Si no, se podría haber considerado que el número de participantes en silla de ruedas sería mucho más numeroso. Sí, por supuesto, porque no tenemos transporte interurbano, ni la gente de Altagracia, la gente de Córdoba tuvo que conseguir un colectivo especial, ir a Altagracia a buscar a los de Altagracia para llegar acá. Y sí, por supuesto, podría haber sido mucho más, porque hay mucha gente en Córdoba que quiere llegar a Carlos Paz. Por otro lado, ¿qué lectura haces de el impacto que también puede tener de visibilización hacia el vecino de Villa Carlos Paz, que ve hoy en el pleno centro de la ciudad las barreras que existen? Hablamos de los barrios, es lo que decíamos, estamos en el microcentro, nada más. Pensamos en alguien que llega a la terminal y quiere buscar un hotel o movilizarse acá nomás, en el centro. El tema de los vecinos, siempre decimos que todo empieza por casa, ¿no? Si cada vecino es responsable de su frente y mantiene la vereda en orden, las ramas cortadas, porque bueno, recién estábamos haciendo una prueba de taparte los ojos, si sos una persona no vidente, sos una persona ciega, te llevas las ramas por delante, te clavas en los huecos que hay en la vereda. O sea, cada vecino puede ser responsable, porque lo decimos siempre, no sabemos cuándo la discapacidad nos puede tocar. ¿Qué información tenés sobre ciudades turísticas de otros puntos del país en cuanto a la accesibilidad y la cumbre, en comparación con Carlos Paz? La cumbre en los últimos 3 años la hicieron absolutamente accesible, no nos tenemos que ir demasiado lejos. Las cataratas del Iguazú, los puntos neurálgicos turísticos son 100% accesibles.